Tercer coloquio sobre movimientos sociales en la segunda mitad del siglo XX mexicano. 1940-2013. Memorias de las resistencias. Existe en este planeta llamado Tierra y en el continente que llaman americano, un país que es el nuestro, conocido por nacionales y extranjeros con el nombre de México. Es su historia una larga batalla entre su deseo de ser él mismo y las ganas extrañas de arrebatarlo para otra bandera. Así estuvo que se llamara México este pedazo de tierra, agua, cielo y sueño que tuvimos nosotros por regalo de nuestros anteriores. Y mexicanos nos llamamos y nos llamaron, y la historia se siguió dando tumbos y dolores. Y cada tanto venía el poderoso de otras tierras a querer robarnos el mañana. Nosotros seguimos siendo mexicanos porque no se nos daba ser de otra manera, con otro nombre, ni caminar con otra bandera. Los habitantes primeros de estas tierras, los indígenas, fuimos siendo olvidados en un rincón y el resto empezó a hacerse grande y fuerte. Y nosotros solo teníamos nuestra historia para defendernos y a ella nos agarramos para no morir. Y llegó así esa parte de la historia en que un solo país, el país del dinero, se puso por encima de todas las banderas. Y entonces dijeron globalización y así nosotros supimos ya que ese era el nombre y este orden absurdo en que el dinero es la única patria a la que se sirve y las fronteras se diluyen. Se diluyen no por la hermandad, sino por el desangre que engorda a los poderosos sin nacionalidad. La mentira se hizo moneda universal y en nuestro país tejió, sobre la pesadilla de los más, un sueño de bonanza y prosperidad para los menos. Corrupción y falsedad fueron los principales productos de exportación, y tanta y tan grande fue la mentira que acabamos por creer que era verdad. En los foros internacionales, la pobreza fue declarada un invento que se desvanecía ante el desarrollo que gritaban en las cifras económicas. ¿Y nosotros? Más nos olvidaron. Ya no nos alcanzaba la historia para morirnos así nomás, olvidados y humillados, porque morir no duele, lo que duele es el olvido. Un país que se olvida a sí mismo es un país triste, un país que se olvida de su pasado no puede tener futuro. Y entonces agarramos las armas y nos metimos en las ciudades donde animales éramos, y fuimos y le dijimos al poderoso: aquí estamos. Y al mundo entero y a este país le gritamos: aquí estamos. Para que nos vieran, nos tapamos el rostro. Para que nos nombraran, nos negamos el nombre. Apostamos el presente para tener futuro y para vivir, nos dispusimos a vivir. Del 15 al 19 de abril, 2013, Fesacatlán.